me dice, hijo, ten cuidado. No es real todo el que está a tu lado. Recuerda que yo sola te he criado. Mi mamá me dice, hijo, ten cuidado. No es real todo el que está a tu lado. Recuerda que yo sola te he criado. Dinero verde, embodegado, caleta lejos de los verdes. Dólares, dólares, solo de a 20. La mota que traigo, ella misma me la envuelve. Ella se va, pero luego vuelve. La moña que traigo, ella misma me la envuelve. Dólares, dólares, solo de a 20. Embodegada, caleta lejos de los verdes, verdes. Me habla de amor y novio tiene como 100. Se enteró que tengo dinero de 100. No quiere a nadie, esa mierda no se vale. La baby quiere que yo le sea fiel. ¿Qué le vamos a hacer? Mala mía si soy bandolero. La gente decía mucha tontería y tú le creías. Mira, hoy en día estoy en fuego. A tu baby yo le entré, polvo francés. ¿Qué tú vas a hacer? Tú y el toto de ella tan jodido. La gente decía mucha tontería y tú le creías. Mira, hoy en día. Dinero verde, embodegado, caleta lejos de los verdes. Dólares, dólares, solo de a 20. La mota que traigo, ella misma me la envuelve. Ella se va, pero luego vuelve. La moña que traigo, ella misma me la envuelve. Dólares, dólares, solo de a 20. Embodegada, caleta lejos de los verdes, verdes. Mi mamá me dice, hijo, ten cuidado. No es real todo el que está a tu lado. Recuerda que yo sola te he criado. Mi mamá me dice, hijo, ten cuidado. No es real todo el que está a tu lado. Recuerda que yo sola te he criado. Dinero verde, embodegado, caleta lejos de los verdes. Dólares, dólares, solo de a 20. La mota que traigo, ella misma me la envuelve. Ella se va, pero luego vuelve. La moña que traigo, ella misma me la envuelve. Dólares, dólares, solo de a 20. Embodegada, caleta lejos de los verdes, verdes. Ya tú sabes cómo. KK, yo, DJ Roland, Dawg Records, Dímelo Mo, Ayo Pizza. Estamos activos, mi papá. LMG, Legal Music Group. Ya tú sabes cómo. Dinero verde, dinero verde, dinero verde, dinero verde, dinero verde.